En la jornada de ayer conocíamos cuál es el cartel anunciador de esta próxima Feria y Fiesta Ubrique 2025. Un cartel obra de una joven ubriqueña con quien vamos a conversar en los próximos minutos. La verdad es que la publicación y la decisión del jurado de ese cartel anunciador supone ya pues el pistoletazo de salida definitivo en torno a lo que son los preparativos y marca la proximidad, ¿no?, de lo que es la feria en nuestra localidad. Tenemos al otro lado del teléfono, como decimos, a la gran protagonista de este cartel, María Millán Rodríguez, que nos acompaña al otro lado del teléfono. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Recibías ayer la noticia a mediodía, ¿verdad? Sí, ayer sobre las 12 horas sin recibir noticias, la verdad que es muy emocionante y muchas gracias por la enhorabuena. No sé si, María, te esperabas, evidentemente habías participado, ¿no?, con todas las de la ley para intentar que tu cartel fuese el que anunciara la feria, pero no sé si lo esperabas, lo tenías ahí en mente y esperando una posible llamada en ese sentido. No, la verdad es que no nos esperábamos nada, porque pensamos que ya habían dado el fallo y demás, pero no nos esperábamos nada. Y fue un choque de momento muy emocionante, la verdad que sí. Si te parece, ahora nos vamos a quedar para las personas que todavía no hayan visto el cartel. Yo creo que muy pocas, porque seguro que por las redes sociales ya pues la habrán visto. Pero enseguida iremos con la descripción un poco, lo que pretende reflejar, ¿no?, a través de ese cartel. Pero antes que nada, si te parece, para conocerte, seguro que muchos amigos, amigas, familiares que te están escuchando no les hace falta, pero para el resto, ¿cómo te podemos conocer? Coméntanos tu edad y un poco tus estudios. No sé si eres autodidacta o te estás formando en torno al arte. Pues mira, yo voy a cumplir en diciembre, cumplo los 18 y hace nada terminé el segundo bachillerato de arte en la Cumbre. Y la verdad que muy orgullosa. De hecho, ayer estuve hablando con uno de mis profesores de arte que me apoya en esto y me enseña muchísimo, el que más me ha ayudado, que ya dale pues a él la enhorabuena, que es Marte. Y nada, pues eso, que yo he terminado hace poco el segundo bachillerato de arte y voy a seguir formándome en el mundo este del arte, de la pintura y demás. Así que, como nos decías, hombre, lo estábamos comprobando, ¿no?, por tu voz, que eras joven, pero ni siquiera has cumplido los 18 años, que va a ser ahora en los próximos meses. Ahora unos meses y yo lo cumplo. Muy bien, pues con esa juventud ya protagonizando el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de nuestra localidad, nos decías que, por tanto, acabas de terminar, ¿no?, segundo de bachillerato de allí de arte, de las Cumbres. Sí, efectivamente, sí. Por tanto, evidentemente es tu vocación y no sé si en ese sentido también quieres encauzar un poco tu futuro. Pues mira, yo ahora me quiero dedicar muy bien en el mundo del arte, viendo que llevo muchos años en eso, desde pequeña me dedicaba a eso y quiero seguir en ello, en el mundo del arte y demás, dedicándome a hacer un futuro. No sé si los próximos estudios también dentro de este ámbito. ¿Sí, María? Sí. Estoy un poco nerviosa, la verdad, perdona. No te preocupes, que va, al contrario. Te decía, sí, eso, va a seguir estudiando, no sé si intentar hacer bellas artes bueno, pues un poco seguir el camino en ese sentido. Intenté hacer la carrera de bellas artes, pero como me he dado cuenta de poco a poco que mi vocación fue el diseño y demás, y voy a meterme en una carrera de diseño de interiores. Pero no quiero dejar de lado el arte y voy a seguir en mi tiempo libre y demás dedicándome a ello. Muy bien, pues desde luego estás demostrando, ¿no?, con ese cartel, las dotes con las que cuenta ya y bueno, pues la calidad de un trabajo como el que podemos ver y que, por cierto, no sé si lo has comprobado a través de las redes sociales, pero tú sabes que con el tema de los carteles anunciadores en general puede haber disparidad de criterios en cuanto a los gustos, pero en el tuyo en concreto yo lo he comprobado que hay unanimidad casi, la verdad es que una opinión mayoritaria que les gusta el cartel y están muy contentos con esa obra tuya. Pues la verdad que sí, que me he dado cuenta de que hay muchísima gente a la que le ha gustado el cartel y la verdad que me alegra un montón que haya gente que la mayoría de gente le haya gustado, me alegra muchísimo. Porque quiera uno, cuando se dan estos premios de arte es tan objetivo que da un poco de miedo que haya gente a la que no le guste, pero me alegro muchísimo que a la gente le haya gustado el cartel. De todas formas, además, el jurado conformado por Antonio Manuel Chacón García y por Casiano López Pacheco, así que, ahí están dos destacadas personas en torno a este ámbito que apoyaban y que seleccionaban tu cartel entre más de una veintena, además, de obras que se presentaban. Supongo que también muy contenta por eso, ¿no? Dentro de la gran participación que haya sido el tuyo, el elegido. La verdad que sobre todo mi familia está súper orgullosa. Yo no me lo pegaba en ningún momento, estuve choqueada, súper orgullosa de todo mi esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de ello, la verdad que sí. Y además, también supongo que muy orgullosa de que ese cartel, de esa imagen, al final represente a tu feria, la de tu pueblo, y la vas a ver repartido por toda la localidad, ¿no? La verdad que sí, porque también una de las cosas que yo quería representar en el cartel, aparte de el pueblo y demás, que se puede ver con la pequeña chafada que es de San Antonio, es representar la feria de Ubrique, que para aquí, para los ubriqueños, la feria de Ubrique es una gran feria, una gran fiesta para aquí, y es un orgullo tenerla. Vamos con ello, si te parece. Un poco analizando el cuadro. Para una persona que, por ejemplo, ahora mismo todavía no haya visto el cartel, ¿cómo se lo podemos describir? Pues mira, yo lo describiría, como lo puse en el título, una tradición que es la feria, que se va pasando de padres a hijos día a día, en plan año a año tras año, desde que somos pequeños, pues inculcándonos esta tradición de lo que es ya la feria y a las casetas y todo ese ámbito y ese cariño que tenemos a nuestra fiesta, que es lo que primero que yo quiero reflejar con esta flamenca, principalmente en el cuadro, tanto en el principalmente la flamenca como en el fondo, donde se ven las típicas flores flamencas que son los claveles, que es una de las cosas que también quiero representar, y también por la pequeña trazada donde se nota muy bien en San Antonio, que no lo quería recalcar tal cual para que no se vea muy cargado, se vea sutil y bastante sencillo, pero la verdad que la intención esa era como reflejar principalmente la feria y el cariño que le tenemos a ella, y con los colores tan vivos, con lo que he hecho el traje para que se represente la vida que hay en Ubrí, que trae esta feria, trae esta tradición, y también es secundario, pero que se notara el pueblo y que se reflejara también el cariño que hay hacia el pueblo. Esa seña de identidad, ¿no? Esa pincelada identificativa de Ubrique con el San Antonio ahí de fondo, con esos trazos, como comentabas, y el color rojo y ese color con ese vestido tan llamativo, por lo que comentabas, ¿no? Un poco por la alegría, la vida de la feria, ¿no? Sí, para darle vida, para nosotros los ubriqueños, cuando llega la feria es una semana de vida, una semana en la que da vida al pueblo y da mucha alegría y mucha fiesta, y la verdad que es lo que yo quiero representar. Recordemos que se trata de una obra realizada mediante técnica digital, que nos apuntabas que además es lo que realmente a ti te gusta, ¿no? Sí, efectivamente, la técnica de la que usé fue, la lo hice a través de una aplicación en una tablet con pincel y demás, que es una aplicación específicamente para eso, y lo hice digitalmente a través de ello. Además, sobre todo, ¿no? El tema de la cartelería en cuanto a carteles va por ahí, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, los principales carteles elegidos, ¿no? Parece que es una de las técnicas predominantes lo que es la digital, ¿no? Claro, ahora en estos tiempos, la verdad que muchísima gente está metiéndose en el mundo de la informática y demás, haciendo muchísima gente carteles en digital y todo eso. Pero por una parte, para mí, es mucho más práctico, mucho más fácil, porque vaya donde vaya, puedes trabajando lo tuyo y puedes dedicarte a lo que te gusta y puedes ir trabajándolo. Vaya donde vaya, puedes tener la facilidad esa. Muy bien, pues a través de esa técnica digital, este cartel que anuncia la Feria y Fiesta de Ubrique 2025. ¿Cómo pusiste en marcha la idea? No sé si hace mucho tiempo, ¿cómo te surgió la mente, no, la posibilidad de participar en el concurso? No sé si a través incluso del propio instituto os informaron, os animaron al respecto. Pues mira, pues la idea de participar vino siempre ha venido esa idea de mi maestro Martel, que siempre ha sido una persona que nos ha inculcado eso de trabajar los carteles, de presentarnos a los concursos y demás, y ya se fue como por mayo o así, que ya empezó la idea, Y la verdad es que el cartel empezó con una idea totalmente muy diferente a la que es, pero ya poco a poco la fui modificando, la fui cambiando, y ya poco a poco pues ha llegado lo que es el cartel a día de hoy. Pero toda la idea y demás viene de un par de meses de trabajo y esfuerzo, de que Marte no haya estado inculcando eso también y demás. Es verdad que el cartel al final es muy sencillo, lo que explicabas, ¿no? En cuanto a no está sobrecargado. Ese también quizás es un secreto, el secreto del éxito o de la buena acogida, ¿no?, que tiene el cartel, porque impacta, llega muy rápido, ¿no? Sí, porque la verdad es que últimamente los carteles que han habido en Ubrique eran como que muy sobrecargados, con mucho elemento, demasiada información, y yo creo que he querido retratarlo como más sencillo, que se vea fácilmente lo que quería transmitir, y no con tanta información y tan recargado, para que sea más sencillo de ver, más sencillo de visualizar. Muy bien, pues... María, ¿eres de las que le gusta la feria? ¿Te gusta disfrutarla aquí o te marchas fuera? Supongo que desde luego esta la vas a disfrutar en nuestra localidad, ¿no? Yo la verdad que la feria para mí, yo no me la pierdo con nada del mundo. Yo, aunque yo me vaya a estudiar afuera, yo la feria no me la pierdo. Yo me quedo en la feria. Así que con más motivo, una edición que va a ser muy especial, ¿verdad? Sí, claramente que sí. Pues María, que te seguiremos todo tu trabajo. Que estás comenzando, 17 añitos todavía, no has cumplido los 18, nos explicabas. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué proyectos? Pues la verdad es que por ahora no tengo ningún proyecto en mente. Seguir para adelante, lo que se me presente en un futuro y ya está. Y todo para adelante y a seguir la vida. Seguir la formación, ¿verdad? Como nos comentabas, formándote en torno al arte y sobre todo la técnica digital, nos explicabas, ¿verdad? Efectivamente que sí. Y por supuesto también imagino que esto te dará más fuerza para presentarte a nuevas convocatorias de concursos de carteles. Pues la verdad que sí, porque yo desde pequeña me he estado presentando todos los concursos que han habido hasta ahora que ha ganado esto. Y la verdad que es mucho orgullo de ellos, de el esfuerzo, el trabajo detrás de ellos. Pues desde luego debes estarlo por ese trabajo que va teniendo sus frutos. Nada, insistir en la enhorabuena. Seguro que todas las personas que nos están escuchando igualmente muy contentas con el cartel que va a anunciar la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. María Millán Rodríguez, joven ubriqueña, protagonista con su cartel que ayer, bueno, pues el jurado del concurso decidía, apoyaba como el mejor para anunciar en nuestras fiestas en esta edición de 2025. Lo dicho, María Millán Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos muy pendientes de esos próximos proyectos, de los próximos pasos que dé dentro del ámbito artístico, dentro de lo que es el arte digital también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y comentado conmigo. Gracias, un saludo. Adiós.